Bien, esta última canción, muy mala, y ahora sí vamos a terminar. Se llama Canción de la Alegría, no tiene nada que ver con ese himno a la alegría, esa pieza insulsa. Sí, insulsa, de Schiller, porque dice la letra: si no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Y yo pienso que la alegría hay que buscarla en esta tierra, porque si después de esta vida no hay otra, no va a haber una próxima oportunidad. Yo no quiero parecer hedonista ni buscador del placer, pero pienso que hay que saber disfrutar cada momento de la vida, y siento también que de alguna manera lo hemos logrado esta noche. Está bonito eso. El estribillo dice: esta es la canción de la alegría. Hay que cantarla con mucha fuerza, con hartas ganas, a ver cómo sale. Esta es la canción de la alegría. Todo canta conmigo. Esta es la canción de la alegría. Eso. Esta es la canción de... Estamos contentos, muertos de la risa. Nuestra alma está plena de dicha. Esta es la canción de la alegría. ¿La vamos a pasar más bien? Hace una semana que mi abuela no come. Le escondí su placa. Ja, ja, ja. Esta es la canción de la alegría. Mi hijita chica quedó embarazada y sus tres pololos no apechugan nada. NK, nane, tú. Esta es la canción de la alegría. ¡Sin palmas! Esta es la canción. ¿Cómo se divierte con esta canción la gente? Seguro que ahora piden otra. Perdón, otra. Ahora viene la parte más entretenida de la canción. Consiste en ir disminuyendo el volumen todos juntos. Va a ser pero extraordinariamente divertidísimo. Comenzamos, bajito. Esta es la canción de la alegría. Más despacito. Esta es la canción de la alegría. Más despacio, casi inaudible. Esta es la canción de la alegría. Sin querer destacarse, por favor. Por favor, estoy cantando. Gracias, buenas noches. Alá los bendiga. Que lo pasen bien.